El Consejo Deliberante es el órgano legislativo a nivel municipal. Uno puede proponer la creación de tal programa, la creación de tal o cual alternativa, pero no mucho más. Después el ejecutor es el ejecutivo municipal en cabeza del intendente. Te doy un claro ejemplo de una política que nos cruzó y nos cruza a todos, a los niveles medios, a los niveles más humildes de nuestra comunidad. El acceso a la tierra. Hoy, cualquiera de los que estamos acá, cualquiera de los que nos escucha, si sos un tipo de laburo, no te puede dar una mano la familia, no tenés alguna situación particular que te ayude, acceder a un lote de tierra. Acceder al lote de tierra, no digo después construir la casa y demás. Pero bueno, antes estaba Procrear, había algunas herramientas, pero digo, acceder a un pedacito de tierra en el ejido urbano es técnicamente imposible, ¿no? Con los valores. No sé cuántos sueldos mínimos habría que juntar como para acceder a un lote, ¿no? Uno se podría pasar, creo que estábamos ya casi llegando a los 18, 19 años. Eso, obviamente, sin pensar que la persona tiene que vivir, comer, y todo lo que conlleva, y más ahora con la situación. Bueno, el Banco de Tierras. El Banco de Tierras fue creado, una gran discusión, fue creado hace 2 años y el Ejecutivo no lo ha puesto en marcha. No lo ha puesto en marcha. Y obviamente el Banco de Tierras no es magia, no iba a encontrar soluciones automáticas, pero la realidad es que llevamos 2 años perdidos con el Banco de Tierra aprobados y no fue implementado. Y hoy, insisto, el gran problema que tenemos es el acceso a la tierra. Si una persona se hace de un lote, puede tener la escritura, de a poquito, al menos como pueda, va levantando la casita, el rancho, la vivienda, como sea, pero es fundamental acceder a la tierra. Ese es un proyecto que fue propuesto fue propuesto en el Consejo Deliberante. Nosotros hicimos un proyecto superador, que era un Instituto Municipal de Tierras autárquico, para que realmente no dependa solamente del intendente y sea, tenga autarquía a nivel económico, político, y pueda sostenerse en el tiempo y que no sufra los vaivenes propios de la democracia. Y bueno, no lo hemos conseguido. Se fue un banco de tierras que no entró en funcionamiento. Otra propuesta que tenemos, esa espero en breve que se apruebe, era el Hogar Granja Padre Varela. No puede ser que andemos sistemáticamente. Uno de los problemas que tenemos es la falta de capacidad institucional, ¿no? Esto en administración, en políticas públicas, la falta de capacidad institucional es aquella capacidad que tiene un organismo público para sostener una política en el tiempo, y acaba cambiando constantemente. Y lo que propusimos fue que, por ejemplo, el director del Hogar Granja Padre Varela pueda concursarse y que venga descalzado del tiempo político. O sea, que en el 2017 se elija un director con un mandato de 4 años y una serie de objetivos a alcanzar. Y que más allá de que en el 2019 haya un natural cambio o haya una continuidad y demás, separar a la administración pública dura de los cambios políticos, ¿no? Imaginemos una política en juventud, imaginemos un encargado del área de juventud en el municipio de Luján que no dependa, obviamente que va a tener que tener una coordinación con la intendencia y demás, pero imaginemos un Luján que pueda mantener políticas públicas y que no esté constantemente cambiando todo a piacere de uno u otro funcionario, ¿no? Bueno, y ese es otro tema que venimos impulsando y que esperemos que se sancione en breve.